Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. ¿Qué tal, Aarón? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, mis amigos? Que el Señor les bendiga, listos para compartir esta nueva semana. Es una semana de ricas experiencias. Vamos a tomar los capítulos 9 y 10 de Números, que traen varios aspectos bien puntuales y que, de alguna manera, son súper importantes, porque así aquí hay una aplicación verdadera a nuestros tiempos. Cristo mismo va a tomar algunos conceptos. Dice acá, el autor colocó trompeta, sangre, nube y fuego. Es un título que, cuando uno lo mira, parece escatológico, ¿eh? Sí, y medio extraño, pero sabes tú que a veces hay algunas cosas que uno no entiende. Pero Dios lo que quería era mostrar, al dirigir al pueblo de Dios, que la forma en que Él lo hace no siempre son nuestras formas, lo que nosotros deseamos, lo que nosotros quisiéramos. Y que siempre las formas de Él son mejor que las nuestras. Y lógicamente son mucho mejor. No combinan en realidad con la manera del ser humano, pero sí son las mejores. Y de eso yo creo que es parte del propósito para mostrarnos durante esta semana lo que es la lección. Y esto es lo bonito también que tienen los símbolos, ¿eh? Porque una cantidad de cosas que vamos a ver hoy día, estas cuatro cosas que mencionamos, trompeta, sangre, nube y fuego, aparecieron como una cuestión literal en su tiempo, pero que tenían toda una representación y que para nosotros ahora son un símbolo amoroso, tierno, especial, que nos va a servir para tener una mejor comunión con Dios. El texto central está en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Si tú lo tienes allí. Sí, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, quizá un paréntesis, Aarón. Una vez escuché a un hermano de iglesia que quería celebremos la Pascua, dijo. ¿Ya? Pero tenía alguna confusión porque era para el 25 de diciembre. ¿Ya? Estaba con algún problemita. Y sí. Este no es la Pascua a la que estamos refiriendo ni hablando tampoco. Sí, es que normalmente la gente identifica el nacimiento de Cristo como la Pascua. Pero no es efectivamente. Ahora, lo que hace Dios en este instante es decirle: mire, vamos a prepararnos para salir, vamos a dar algunas indicaciones más. Y puntualmente esto de trompeta, sangre y nube y fuego aparecen efectivamente ahora en el andar de este pueblo. Y allí en Números, que es el primer texto que tenemos, Números 9 del 1 al 5, está relacionado con Éxodo también, pero Números 9 al 5, hay una descripción de lo que Dios sigue diciéndole al pueblo. Eso es lo lindo de esto, ¿eh? Dios sigue dirigiendo al pueblo y dándole instrucciones. Y lo bueno es que vuelvo a insistir en el tema simbólico, porque si Dios dirigía al pueblo, también nos dirige a nosotros. Pero por supuesto. ¿Qué es lo que dice eso? Dice, habló, voy a leer el primer texto, quizás, habló Jehová a Moisés en el Sinaí. Ellos están en el Sinaí, hace 2 años que están en el Sinaí. Y sabes tú que yo creo que ya se estaban acomodando, estaban ubicando, sus carpas ya las tenían limpiecitas al lado. No sé si te pasa a ti que a veces te empiezas a acomodar en un lugar y de repente te dicen: mira, nos gustaría que fueras a apoyar la obra en otro lugar. Sí, nos ha pasado muy seguido los últimos años. Pero dice, el primer mes del año, o del segundo año de su salida de la tierra de Egipto, y le dijo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su debido tiempo. Y aquí aparece lo que Dios hace e inicia el proceso de recordar que ellos han salido de un lugar. Ajá. Donde sin Dios no podían haber salido. Claro. Y tampoco eran un pueblo muy grande, nosotros decimos 2 millones de personas, pero más o menos entre adultos, jóvenes, niños. Pero de todas formas no deja de ser, ¿eh? Una buena cantidad de tiempo, una buena cantidad de personas. Como va a decir la guía de estudio, no tenían ellos ni radios, ni celulares, ni ninguna de esas cosas que hoy día facilitan la comunicación. Sabes que hay un texto ahí en Deuteronomio capítulo 7, quizás leo 6, 7 y 8, a mí me gustó mucho este texto que está asociado a estos acontecimientos, porque tú eres pueblo consagrado al Eterno, tu Dios, el Señor tu Dios te ha elegido para que seas un pueblo especial entre todos los pueblos de la tierra. Sí. Pero el 7 dice: el Eterno puso su afecto en vosotros y os eligió no por ser vosotros más numerosos que todos los pueblos, ya que sois el más pequeño de todos. Esto está diciendo que esta Pascua, cuando va a entrar en funcionamiento las directrices que va a dar el Señor, tiene la razón de recordarles que es Cristo el que los libera, los que lo ha tenido intactos hasta el Sinaí todavía y los va a seguir teniendo hacia adelante. Uh-huh. Eso nunca debería olvidarse de ellos, sino porque el Eterno os amó y quiso, dice, guardar lo que juró a vuestros padres, o sea, mantener esa promesa. Por eso os sacó el Eterno con mano fuerte y os rescató de la esclavitud de Faraón, rey de Egipto. Ahora, esto es lo que está pasando aquí con el título que el autor ha colocado en memoria de mí. Él está haciendo una alusión en este momento a que nosotros recordemos la Santa Cena. Claro. Que también hace un cambio. Sí, sí, la nueva Pascua, entre comillas. La nueva Pascua. La Pascua tiene varios elementos interesantes, no sé si será... me encantaría mencionarlos. Por ejemplo, la primera Pascua, la que celebraron ellos antes de salir, porque esta sería la segunda Pascua, ¿no? La primera Pascua fue una Pascua muy dolorosa y muy especial la que ellos vivieron. La Pascua la comieron con rapidez, con amargura incluso, porque a pesar que ellos sabían que la protección de Dios iba a estar con sus primogénitos, yo supongo que los padres estuvieron junto a sus hijos en aquella noche, mientras sentían los gritos de lo que ocurría en Egipto. Y de pronto ellos estaban con sus maletas, con todas sus cosas listas, cuando recibieron la orden de salir, ellos salieron, la Pascua la comieron apresurada, o sea, un momento muy especial, y eso fue lo que permitió también que ellos salieran. Es decir, la Pascua tiene la representación de la libertad. Y ahora cuando Jesús toma estos símbolos, toma algunos símbolos, ¿no? Y presenta la Santa Cena que conocemos nosotros, también tiene el mismo principio de recordar la libertad, ahora no de la esclavitud del pecado, sino, o sea, que de la esclavitud del pecado. O sea, antes la esclavitud de Faraón, ¿no es cierto? Perdón, y la esclavitud de Faraón y ahora la esclavitud del pecado. Este es una linda recuerdo. Incluso dice que lo hagan hasta que Él venga, hasta que Él se manifieste. O sea, tenía que ser siempre. Y ellos también estaban de alguna manera, Dios le indicándole que todos los años recordaran este momento, porque tú sabes, la gente va pasando, sí. Van pasando los adultos y los niños, los jóvenes. Lo que Dios quería era que cuando eso se celebrara y preguntaran por qué estamos haciendo esta ceremonia, por qué estamos haciendo estos sacrificios, por qué estamos celebrando la Pascua, ellos dijeran, mira, porque un día fuimos esclavos. Y Cristo con mano fuerte nos ha librado y eso estamos celebrando. O sea, era una fiesta realmente maravillosa. Sí, debiera ser una fiesta también. Al momento en que nosotros participamos de la Santa Cena. Ahora, lo bueno de esto es que Dios va a proveer no solamente celebrar una Pascua con ellos, sino también da una oportunidad a quienes estaban impuros por alguna razón. Incluso el versículo 6 dice, pero ocurrió que algunos estaban impuros a causa de un muerto. O sea, habían tenido que cumplir una función allí quizás de enterrar a alguien. Y dice, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Y Dios dio la posibilidad de que el próximo mes lo hicieran, para que todos participaran de esa primera Pascua. Sabes que aquí hay una cuestión interesante. Normalmente en las Santas Cenas hay muchas personas que se privan la alegría de participar de la Santa Cena, porque no se sienten dignos. Pero una cuestión es básica, que la Santa Cena es para los pecadores, para quien quiere tener un encuentro con el Señor. Si fuéramos santos y si estuviésemos bien con el Señor, si ya hubiésemos alcanzado la perfección, no necesitaríamos la Santa Cena. La Santa Cena es un recordatorio de la muerte y también es un elemento que a nosotros nos ayuda para acercarnos a Dios, acercarnos con nuestros semejantes también. Hay un detalle que yo pensé mucho, porque esa noche cuando ellos salieron de Egipto, estaba la posibilidad de que los primogénitos de ellos murieran. Claro. Todos iban a morir, pero ¿qué? Dios dio indicaciones cuál iba a ser el distintivo entre ellos y Egipto. Y el distintivo era la muerte de un cordero y la sangre puesta en el dintel de la casa, claro, de la habitación, ¿no es cierto? Eso hizo que el ángel pasara por alto, y entonces yo estoy pensando que ellos le hablaron al primogénito esa noche y le dijeron, mira, cuando tú estabas allá, era mi hijo primero, pero Dios te libró de la muerte. Dios te salvó, y eso tenemos que agradecerlo, hijo, y vamos a celebrar la Pascua. Eso tenemos que darle gloria a Dios, porque Él lo hizo posible. Y si tú recuerdas, los demás murieron. Claro. O sea, Dios hizo unas cosas grandes, maravillosas con ellos, y eso es lo que en este momento Dios, en los versículos del capítulo 1, del 1 en adelante, está dando las instrucciones, y nosotros la traemos a aplicación, porque Cristo lo hizo así. Cristo aplicó eso mismo y transformó ese rito ahora que ellos celebraban. Por lo tanto, ahora no hay más ritos, no hay corderos, no hay sacrificios, sino hay una Pascua en la cual participa pan sin levadura, en la cual hay vino, ¿no es cierto?, y lavamiento de los pies. Eso tal cual lo hizo Jesús. Bueno, vamos a encontrarnos mañana porque tenemos bastante que conversar durante esta semana. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Hasta mañana.